Saharaui, tú eres grande, Saharaui, tú eres grande. Hola a todos y a todas desde los 98.4 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre. El programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla que todos los martes de 2 a 3 de la tarde os habla del pueblo saharaui. Noticias desde los territorios ocupados del Sahara Occidental, noticias desde los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf, en Argelia, y noticias desde todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. Hoy, martes 6 de agosto, delante de mí está Samuel. Hola, Samuel. Y hola también a todas las personas que nos escuchan desde internet, desde la página web de Radiópolis en www.radiopolis.org. Como siempre, aquí en el micrófono está Mónica. Y para empezar este martes 6 de agosto, como siempre, música de bienvenida con Salam Aleikum. سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشاره والنوبه طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشاره والنوبه طبا ما فرزوش وجبنا الطلبه شحال من زياره لمقام وقبه طبا ما فرزوش شبنا الطلبه شحال من زياره لمقام وقبه وسلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يا برزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب قال لك ديريني وحتى نوالفك الراي الراي الراي الراي الراي الراي ومالي علي علي الراي الراي الراي عيني جرحوا قلبي ومن قال لي خزب الراي الراي الراي الراي الراي الراي ومالي علي علي الراي الراي الراي اطلب ربي منها يجيني السلام السلام عليكم الحباب Thank you. Salam alaikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas en los 98.4 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre. Hoy martes 6 de agosto y vamos con los titulares de la semana. Como siempre, Samuel ahora nos pondrá música de fondo, Howl, música tradicional saharaui. Dale. Titulares de la semana. Mohamed VI aspira a que el pederasta cumpla la condena en España. Congreso estadounidense, creación del Grupo Parlamentario del Sáhara Occidental. Clausura sus trabajos el Foro de San Paulo con la adopción de relevantes decisiones de apoyo a la República Saharaui. Instituido el Grupo de Amistad Mexicano-Saharaui en el Parlamento Mexicano. Dos abogados pasenses denuncian persecución política en su viaje a los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Y empezamos con la primera noticia. Madrid, 4 de agosto de 2013, del país, Ignacio Sembrero. El rey de Marruecos ha tomado esta noche una decisión sin precedentes: revocar su indulto a un preso, al pederasta español Daniel Galván Viña, de 63 años, que había sido condenado a 30 años en el país magrebí por abusar de 11 niños y que fue excarcelado el martes. Galván, que es un antiguo espía, entró en España el jueves a través de Ceuta y desde entonces está en paradero desconocido. Su Majestad ha decidido proceder a la retirada del indulto, anunció anoche un comunicado de la Casa Real marroquí. Esta revocación se toma a causa de las deficiencias que han marcado el procedimiento del indulto y a la gravedad de los crímenes cometidos y al respeto de los derechos de las víctimas. Mohamed VI dio por último instrucciones a su ministro de Justicia, Mustafa Ramid, para que examine con su homólogo español las consecuencias de la retirada del indulto. Esta frase fue negociada a lo largo del domingo entre el Palacio Real marroquí y el gobierno español. Abre la vía para que Rabat solicite que el pederasta purgue en una cárcel española los 28 años de condena de los que le eximió la gracia real, señala Alberto Navarro, embajador de España en Marruecos. Galván Viña no puede ser extraditado a Marruecos porque es ciudadano español. En virtud del convenio hispano-marroquí de colaboración en materia penal, sí puede, sin embargo, cumplir en España la condena que le fue impuesta en Marruecos, añade Navarro. De hecho, el pederasta había solicitado, como puede hacerlo cualquier preso español en Marruecos, ser transferido a una cárcel española, pero el traslado se convirtió hace 6 días en indulto. Mohamed VI se ha visto así por primera vez forzado por la opinión pública a dar explicaciones y a revocar un indulto para intentar sortear la que es descrita como su mayor crisis política interna. Perejil fue en 2002 un conflicto externo, desde que accedió al trono hace 14 años. El indulto real que concedió el martes al pederasta español de origen iraquí indignó a gran parte de la sociedad civil marroquí, que se echó a las calles de varias ciudades para protestar. El soberano Alawi mandó leer en las televisiones públicas en la noche del sábado un primer comunicado en el que aseguró que jamás fue informado de la gravedad de los crímenes abyectos por los cuales fue condenado Galván Viña. De haberlos sabido, jamás habría consentido. Los dos comunicados han producido alivio en el gobierno español, que desde el jueves temía que Rabat intentase salir del apuro endosando a España la responsabilidad de la inclusión del pederasta en la lista de los indultados. El escándalo del pederasta indultado reúne elementos para que se convierta en una crisis marroquí e hispano-marroquí, advertía por ejemplo en Twitter Haizam Amira Fernández, investigador del Real Instituto Elcano. Su opinión era compartida por otros muchos analistas. Afortunadamente, hemos sorteado el escollo, se alegraba un diplomático español, tras recordar que Mohamed VI es el primer protector de los derechos de las víctimas. El comunicado real anuncia que el monarca ordenó una profunda investigación para identificar a los responsables del desaguisado. También dio instrucciones al ministro de Justicia para que haga propuestas para reformar los indultos. Los inusuales comunicados, que no tienen precedente, rebajaron algo la tensión, pero resultan insuficientes a ojos de muchos marroquíes que llevan días protestando. La pedofilia es un tema sensible en Marruecos desde hace años, porque hay conciencia de que existe un turismo sexual del que son víctimas los niños. Mohamed VI no presentó sus disculpas a las familias de las víctimas de Daniel Galván, ni al conjunto de la población marroquí, resalta el diario electrónico La Come, resumiendo una opinión bastante generalizada. El segundo gran reproche que circula por las redes sociales es que el monarca no es aparentemente responsable de lo que él mismo firma. A lo largo del fin de semana hubo manifestaciones concurridas de protesta, como en Nador, o con menos afluencia en Agadir. Apenas se registraron incidentes. Los antidisturbios debían de haber recibido instrucciones para usar menos las porras. Mañana por la noche quedará claro si esta ola de indignación que sumerge a Marruecos desde el jueves empieza a difuminarse o sigue adelante. A través de las redes sociales se ha convocado para ese día una gran manifestación nacional en Casablanca. ولو كاذبة عمرت لي منزلا فوق النجوم Bueno, y por supuesto, seguiremos informando sobre esto, sobre este acontecimiento, por si habrá disturbios en Marruecos que puedan incluso llegar a, bueno, a una reforma de Marruecos y un fin de la dictadura marroquí. A ver, cualquier cosa puede ocurrir en 7 días. Esperemos. Seguiremos informando desde Sahara Jorra, Sahara Libre. Ahora, la segunda noticia que nos viene desde el otro lado del Atlántico. Congreso estadounidense, creación del grupo parlamentario del Sahara Occidental. La noticia ya está circulando por las redes amigas del pueblo saharaui, está en la página del Congreso Republicano en inglés y podéis encontrarla, la que leo yo, en el diario Mujahid, el diario en internet, diario electrónico argelino, elmujahid.com, en la traducción española. El Congreso estadounidense ha instituido el grupo parlamentario de Sahara Occidental, Western Sahara Caucus, que tiende a defender el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la protección de los derechos humanos de los saharauis en los territorios del Sahara Occidental ocupados por Marruecos. Creado en el seno de la Cámara de Representantes tras haber sido aprobado oficialmente la semana pasada por la administración de la citada institución parlamentaria estadounidense, el Western Sahara Caucus está copresidido por el representante republicano de Pensilvania, Joseph Pitts, y su homóloga demócrata del Minnesota, Betty McCollum, y está integrado por otros representantes demócratas y republicanos de la Cámara Baja del Congreso. Para los dos copresidentes, este caucus partidario ha sido formado con el propósito de manifestar la necesidad del derecho a la autodeterminación y de la supervisión de los derechos humanos en el Sahara Occidental. Tras haber expresado su ánimo por el renovado compromiso de la administración de Barack Obama para la cuestión saharaui, el señor Pitts resaltó que la gravedad de la violación de los derechos humanos de los y las saharaui y el contexto de seguridad en la región obligan al gobierno estadounidense a resolver esta crisis de larga fecha. La Minurso afirmó, por su parte, su colega demócrata, es la única misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas que está desprovista del mandato de supervisión de los derechos humanos. El representante del Frente Polisario en Washington, Mohamed Yeslem Beysat, declaró que esta iniciativa del Congreso estadounidense, que se da tras la reciente creación en Nueva York del Grupo Estadounidense de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, así como el acrecentado interés manifestado por los medios informativos estadounidenses por el expediente del Sáhara Occidental, testimonian de una tensión cada vez más creciente manifestada por los círculos oficiales y la opinión pública estadounidense en dirección de la cuestión saharaui, con además el también acrecentado interés que conceden organizaciones no gubernamentales y círculos universitarios en Estados Unidos al expediente saharaui. Bueno, nosotros felicitamos, por supuesto, a los y las saharaui que vienen de Estados Unidos, al representante Mohamed Yesleb Beisat y todo el movimiento de apoyo al pueblo saharaui en Estados Unidos, en Norteamérica, por la presión, por el excelente trabajo de lobby, de concienciación que se está haciendo, que están haciendo y que ha llevado hasta a este resultado. Recordamos que la primera gran implicación fue a raíz de la huelga de hambre de Aminatou Haidar en 2009, en noviembre de 2009. A partir de ahí se empezó un trabajo constante con Estados Unidos. La cuestión saharaui salió también en medios estadounidenses, en radio, en televisión, en Democracy Now. Noam Chomsky habló del Sahara Occidental, de la cuestión saharaui. Luego, el año siguiente, con el comienzo de la primavera árabe, con el desmantelamiento del campamento, bueno, con el precedente, el anterior desmantelamiento del campamento de Deim Izik, que el mismo Noam Chomsky vio como primer estallido de lo que iba a ser la primavera árabe, ha seguido siempre en un nivel alto la tensión sobre la cuestión del Sahara Occidental, sobre el pueblo saharaui, la violación de los derechos humanos por parte de Marruecos. Y esperamos, por supuesto, que las ONG, todas las organizaciones no gubernativas y también la sociedad en su conjunto pueda primero conocer la cuestión saharaui, conocer, saber que hay un país que está ocupado, que es el Sahara Occidental. Recordamos que muchísimos estadounidenses van de turismo a Dakhla, a las playas de Dakhla, creyendo que es Marruecos, surfeando y llamándola la Miami o la Los Ángeles de África, por su playa, por su costa, por su festival veraniegos, que en realidad duran todo el año por el clima que hace, pero sobre todo van a surfear. Lo recordamos porque nosotros desde aquí, sobre todo nosotros que sabemos y conocemos más la cuestión, estamos más al tanto también con noticias y con informaciones, pues ellos no. Hay viajes organizados en toda Europa que, bueno, que difunden y que hacen publicidad a Dakhla, toda la costa del Sahara Occidental, como parte de Marruecos, incluida en el paquete Marruecos, cuando nosotros sabemos que eso no es Marruecos, que se está beneficiando el gobierno marroquí ni el mismo pueblo, porque luego el pueblo se manifiesta, como hemos visto, por toma de decisiones completamente arbitraria por parte del rey, el rey monarca. Pero bueno, por supuesto los saharauis son los que menos se benefician de la ocupación y de la explotación de sus costes, de sus recursos naturales. Esperamos que en Estados Unidos se vaya creciendo esta conciencia sobre la violación de los derechos humanos del pueblo saharaui y sobre la causa justa del pueblo saharaui. Sabemos que muchos colectivos, sobre todo de izquierda, pero no solo de izquierda, o sea, no tiene que ver solo con un partido, una orientación política, pero hay muchísimo apoyo a la causa palestina en Estados Unidos, también por el número de personas judía, hebrea e israelí que viven, descendientes israelí que viven en Estados Unidos, y por el lobby que está en Estados Unidos. Esperamos y esperemos que crezca también la atención y la solidaridad a otro pueblo oprimido, que es el pueblo saharaui. Y bueno, seguimos con noticias. Otra noticia que también nos viene desde más allá del Atlántico, pero un poquito más abajo, desde Brasil. Clausura sus trabajos el Foro de San Paulo con la adopción de relevantes decisiones de apoyo a la República Árabe Saharaui Democrática. Noticia del 4 de agosto desde Brasil, desde San Paulo. Tras aproximadamente una semana de debate, clausuró sus trabajos el 19º encuentro del Foro de San Paulo, organización que agrupa a todos los partidos de izquierda y movimientos progresistas de América Latina. La sesión final de este foro se ha dedicado a la discusión y aprobación del documento político y el plan de acción para el periodo 2013-2014. Entre los documentos aprobados por el Pleno, 4 abordan la cuestión saharaui y proyectan una actuación futura. Tanto el documento político como el plan de acción, la resolución específica y la declaración final expresan su solidaridad con la causa del pueblo saharaui, prevén mayor labor de sensibilización, llaman a un imperioso acompañamiento político y el reconocimiento regional de la RASD, así como programan una visita de la secretaria ejecutiva del foro y sus grupos regionales a los territorios liberados y a los campamentos de refugiados para el primer semestre de 2014. El acto de clausura fue presidido por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, acompañado por líderes políticos, sindicales y de gobierno de diferentes países de América Latina y el Caribe. Seguimos con noticias desde más allá del Atlántico, desde México. Esta vez ha sido instituido un grupo de amistad mexicano-saharaui en el Parlamento mexicano. En la capital mexicana se ha instituido oficialmente el Grupo Parlamentario de Amistad Mexicano-Saharaui en el Parlamento Mexicano para fortalecer las relaciones y profundizar la amistad entre el pueblo mexicano y saharaui, según un comunicado de prensa emitido el viernes por la Embajada de la RASD en México. Este grupo parlamentario incluye miembros de los 4 partidos mayoritariamente representados en el Parlamento Mexicano. El grupo se reunirá en los próximos días para fijar un calendario de acción y, por supuesto, informaremos sobre todas las acciones tomadas por el grupo de apoyo en México sobre la causa saharaui. Y vamos con la última noticia. 2 abogados pasenses denuncian persecución política en su viaje a los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Los abogados pasenses Ángel García Calle y Juan Antonio Casas del Observatorio de Derechos Humanos para el Sáhara han denunciado la situación de acoso y persecución al que se están siendo sometidos por policía y autoridades en Marruecos. Ambos abogados se encuentran desde el martes en los territorios ocupados del Sáhara Occidental como observadores para comprobar el respeto a los derechos humanos del pueblo saharaui. García Calle, que es además director del Observatorio de Empleo de la Junta de Extremadura, ha afirmado hoy que ya han hecho saber esta situación a la responsable del Observatorio de Derechos Humanos, Rosalía Pereira, en una entrevista a Hoy desde el país vecino. Según García Calle, las autoridades marroquíes les acusan de ejercer actividades políticas para reunirse con saharauis, por lo que están a la espera de una reunión con la autoridad gubernativa, puesto que fueron advertidos de que pesa sobre ellos una posible orden de expulsión. Desde la llegada de estos dos abogados el martes, han tenido tiempo de reunirse con algunos activistas. Si bien su intención con este viaje era la de reunirse con activistas por los derechos humanos, con familiares de presos políticos y con abogados saharauis. Desde el principio nos dimos cuenta de que nos estaban siguiendo, ha alertado García Calle, que ha relatado cómo ayer, por sorpresa, recibieron la visita del alcalde de Laayoune y de 6 policías para decirnos que dejásemos de hacer actividades políticas, como son las reuniones con saharauis. Los extremeños rehusaron la invitación porque entendemos, cito, que era nuestro derecho, momento en el que amenazaron con dictar orden de expulsión si persistíamos. Según ha podido saber hoy, el diario Hoy, tenían prevista una reunión con el delegado del gobierno y con el alcalde, aunque desde ayer lamentan que nos están siguiendo 2 motocicletas y un coche camuflado, cuestión que no les ha impedido seguir con su agenda de reuniones. Por último, García Calle lamenta que la delegación de la ONU en el Sáhara, la MINURSO, no haya contestado a la solicitud realizada por los extremeños para reunirse, lo que califica de increíble e inadmisible. Y por supuesto también desde Sahara Horra, Sahara Libre, calificamos de increíble e inadmisible esta toma de decisión por parte de la MINURSO. Recordamos haber leído el presupuesto anual de 2013-2014 que rondaba la cifra extraordinaria de más de 50 billones de dólares, cifra que podéis encontrar por supuesto en la página web de Naciones Unidas de la MINURSO. Ahora no recuerdo de memoria, pero con tal de buscar en Google, en el buscador Misiones MINURSO, página oficial, os va a salir la página de la ONU, de Naciones Unidas, www.un.org, y ahí podréis /algo/algo, y ahí podréis ver el presupuesto anual que fue pactado y aprobado en julio de este año. Y bueno, si tampoco pueden aceptar una reunión con 2 abogados extremeños que se sienten en peligro y acosados, pues no sé la verdad qué están haciendo ahí con tanto dinero y tantos militares en esta misión de Naciones Unidas, que recuerdo que también lo ha recordado la política estadounidense en el artículo que leí antes, McCallum, que es la única misión de Naciones Unidas que no prevé una tutela de los derechos humanos. Y estamos hablando de los derechos humanos del pueblo saharaui que vive en el Sáhara Occidental, ocupado desde hace 37 años por Marruecos, y donde sus derechos son violados a diario. Los derechos de los niños, los derechos de las niñas, de mujeres, de hombres, de ancianos, de trabajadores y, por supuesto, de nuestros amigos saharauis, activistas, y también de todos los amigos del pueblo saharaui, que como estos 2 abogados extremeños han ido ahí a hacer su trabajo, o sea, a observar, a vigilar los derechos humanos, porque las instituciones que deberían de hacerlo no lo hacen. Seguiremos informando, por supuesto, desde Sahara Horra, Sahara Libre, también desde nuestra página web saharasevilla.org, y ahora vamos con la primera canción del día. Thank you. Marien Hassan, aquí presente en Sahara Jorra, Sahara Libre. Ya hemos estado con nuestra primera media hora de programa. Seguimos aquí desde los 98.4 FM de Radiópolis y también desde la página web de la radio en www.radiopolis.org. Radiópolis, la radio de los ciudadanos y de las ciudadanas de Sevilla, que todos los martes de 2 a 3 de la tarde se convierte en la radio de los saharauis y de las saharauis. Aquí en Sevilla, en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, y en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Seguimos con las campañas vigentes ahora mismo, las campañas que ya la semana pasada hemos difundido. La primera sobre el acuerdo ilegal de pesca entre la Comisión Europea y Marruecos, que incluye aguas saharaui. Los compañeros de Western Sahara Resource Watch, el Observatorio de Recursos Naturales del Sahara Occidental, nos animan a enviar nuestro comentario en el comunicado oficial de la Unión Europea en relación al acuerdo ilegal de pesca firmado entre la Comisión Europea y Marruecos la semana pasada. Podéis encontrarlo en la página de la Unión Europea, podéis buscarlo en el Google, o también si tenéis, bueno, un boli o un lápiz a mano, o tenéis buena memoria, pues os lo digo. Es http://europa.eu/rapid/press-release. En la parte de arriba de esta página hay un botón que pone About. Si pincháis, os lleva a una página en la que se pueden enviar comentarios. Los compañeros de Western Sahara Research Watch han enviado el texto que os voy a leer, que no supera los 500 caracteres, que sabéis que es el número máximo de caracteres que se pueden incluir en el texto. El comunicado es el siguiente: la Comisión Europea firma un protocolo cuatrenal al acuerdo de colaboración en el sector pesquero con Marruecos. Debería como mínimo mencionar al Sáhara Occidental ocupado ilegalmente por Marruecos. Los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a ser informados del origen del pescado que consumen. La Unión Europea ignora la legalidad internacional y el derecho de autodeterminación de los saharauis y contribuye al expolio de los recursos saharauis. Ese es el texto de ejemplo que envían y proponen los compañeros y compañeras de Western Sahara Resource Watch. Por supuesto, cada una de vosotras puede escribir su texto personal, individual, lo que aconsejamos, por favor, para que tenga su efecto positivo, es que no haya demasiado insultos o que no haya amenaza, que no sea algo que pueda ser puesto directamente en la papelera informática de la Comisión Europea, de la Unión Europea, porque si no es que no tiene ningún tipo de sentido. Que sean mensajes, sí, reivindicativos, pero también, por supuesto, de ciudadanos y ciudadanas indignados e indignadas, pero que tengan un sentido, que tengan el objetivo de despertar la conciencia y no simplemente la rabia o, peor todavía, la indignación por parte de personal trabajador de la Unión Europea, que ellos mismos no pueden hacer nada. Lo sabemos perfectamente que estas decisiones no las toman los empleados o la empleada que están ahí leyendo los textos y los mensajes que se les envía. Así que, por favor, si estáis de acuerdo con este mensaje de los compañeros del Observatorio de Recursos Naturales, pues podéis pegar este mismo mensaje, o si no, cualquier otro de amigos y amigas del pueblo saharaui y no de enemigos y enemigas de la Unión Europea, porque esto no nos conviene y lo sabemos perfectamente, que no lleva a ningún tipo de creación de valor. Seguimos con la segunda campaña del atleta saharaui Salah Ahmedin. Es, bueno, un compañero que conocemos desde hace mucho tiempo, ha estado corriendo muchos maratones en el Sahara, ha estado izando la bandera saharaui muchas veces en los campamentos y también fuera de los campamentos, y ahora lamentablemente no nos pide ayuda a todo el movimiento de solidaridad y apoyo a todo el movimiento de solidaridad con su pueblo saharaui, porque Marruecos le impide entrar en el Sahara Occidental a visitar a su padre que está gravemente enfermo. El comunicado del atleta de Salah Medin podéis encontrarlo en la página del Poemario por un Sahara Libre, en el blog Poemario Sahara Libre .blogspot.com. También se está difundiendo en las páginas de campañas, en Avaaz, en change.org también. Voy a leerlo brevemente, la última parte del comunicado. Quiero manifestar lo siguiente en este comunicado. 1. Mi condena a esta expulsión ilegal por parte de las autoridades de ocupación marroquíes, que ha conllevado la privación de mi derecho a visitar mi familia. 2. Mi determinación en llevar a cabo todas las acciones necesarias para lograr el reencuentro con mi familia. 3. Pido a todas las organizaciones de derechos humanos, al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al Alto Comisariado para los Refugiados y al Movimiento Solidario Internacional su apoyo para presionar a Marruecos para que no impida mi reencuentro con mi familia en mi ciudad natal, El Aaiún, el Sahara Occidental. 4. Pido a las autoridades francesas su urgente intervención ante el gobierno de Marruecos para facilitar el ejercicio de mi derecho a contactar con mi familia en el Aaiún. Recordamos que Salah Hamedin entraría en Marruecos con pasaporte francés, o sea que como ciudadano francés, ciudadano con documento de nacionalidad francesa. Así que, por supuesto, Francia debería de intervenir en este caso, por lo menos manifestar su existencia en toda esta querella y manifestar algo, aunque sea en francés, por supuesto, pero que diga algo y que no deje el silencio afirmativo solo por Marruecos. Así que, bueno, todas estas campañas ya están circulando también por el Facebook, por todas las redes y canales de comunidades virtuales. Podéis encontrarla, por supuesto, lo repito, en la página del poemario por un Sahara Libre .blogspot.com, también en la página del servicio de prensa saharaui, Sahara Press Service, y por supuesto también en la página de nuestra asociación saharasevilla.org y en nuestro Facebook. Si todavía no sois amigos de Sahara Sevilla, por favor, seáis amigos, invitamos en solicitarnos la amistad y en crear y ampliar nuestra comunidad, la comunidad de apoyo al pueblo saharaui aquí en Sevilla. Sahara Sevilla AAPSS. Seguimos con más música en Sahara Jorra, Sahara Libre. Wanni Brazul, aquí en Sahara Horra, Sahara Libre, canto tradicional saharaui, aquí en los 98.4 FM de Radiópolis. Vamos a saludar a los compañeros y a las compañeras de la asociación. Alberto, Maribel, un abrazo muy grande desde aquí, desde la radio. Lo sabéis, que lo sé, que me echáis de menos esa hora del martes en que salgo de la asociación y me vengo aquí para la radio. Pero bueno, como siempre, os saludo. Nos recordamos de vosotros, de todo lo que hacemos. Y recuerdo, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan, todo lo que hacemos durante todo el año para ayudar al pueblo saharaui y a todas las personas que ayudan al pueblo saharaui y nos ayudan para que ayudemos. Ahora estamos con vacaciones en paz, con los niños y las niñas saharaui. La verdad, este año hemos tenido algunos niños de menos por el tema de la crisis. Se ha visto sobre todo en Sevilla, pero hemos trabajado tanto a lo largo de todo el año que en realidad este pequeño número de menos de niños saharaui, pues prácticamente se ha regenerado en más ganas de trabajar, en más solidaridad, en más ahínco aún para este verano y para desde septiembre empezar con más ganas a trabajar para que vengan más niños el verano que viene. Recordamos todas las visitas que hemos hecho, cómo y cuánto se han involucrado todas las familias de Sevilla Capital, que a las cuales mandamos un fuerte abrazo, un fuertísimo abrazo, la familia de todas las localidades de la provincia de Sevilla, de las distintas comarcas, los coordinadores locales, los coordinadores y coordinadoras comarcales. Muchísimas, muchísimas gracias, porque sin vosotros y vosotras todo esto no sería posible. Lo sabemos, lo sabéis también vosotros, pero lo recordamos desde Sahara Horra, Sahara Libre, los recordamos todos los días cuando nos venís a visitar a la asociación, los voluntarios, las voluntarias que desde hace años y también las que acaban de empezar su labor voluntaria, ayudan al pueblo saharaui y nos dan la posibilidad de poder seguir ayudando al pueblo saharaui que tanto necesita, no solo ayuda humanitaria, sino sobre todo que se sensibilice a cuanta más gente posible para que se pueda tomar la solución política que hace falta para que el pueblo saharaui pueda volver a su tierra, un Sahara libre e independiente. Saludo también a Tamara de la delegación saharaui, por supuesto a Abidin Busharai, el delegado saharaui para Andalucía, a Baha Mustafa, a el subdelegado saharaui, a Mohamed Mustafa y a todos los demás saharaui y bueno, también a los que están aquí y también los que están en los campamentos, que nos pueden escuchar en la página web de nuestra asociación. Un abrazo muy grande, muy fuerte. Sabéis que estamos con vosotros hoy y siempre hasta un Sahara libre e independiente. Seguimos aquí en Sahara Horra, Sahara Libre, con más música. كانت نبوته قدم صورة في الماء والطين المصور منهما. Desde Sahara Jorra, Sahara Libre, mandamos todo nuestro apoyo a Radiópolis, la radio ciudadana de Sevilla, una radio libre, solidaria, independiente y alternativa, que ha nacido gracias a los presupuestos participativos y ahora está siendo amenazada por los recortes municipales. Todos los días, colectivos y asociaciones solidarias tienen su espacio en los 98.4 FM. Y desde hace 3 años, también el pueblo saharaui tiene su voz aquí en Radiópolis, consiguiendo romper el bloqueo informativo, la censura y el muro de silencio, sensibilizando y tejiendo redes de solidaridad. Esta radio representa uno de los logros más importantes de la democracia participativa, por dar la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla de ser altavoces de cultura, artes, ciencias, noticias, movimientos sociales y políticos, locales y globales. Radiópolis no se puede callar. Radiópolis no se debe callar. Por una democracia real y participativa. Por una información libre e independiente. Por una sociedad justa y responsable. Apoya a Radiópolis. Tú también. Tú también. Tú también. Despedimos hoy martes 6 de agosto con el programa Sahara Jorra, Sahara Libre. Os recuerdo que a partir de esta tarde podéis escucharnos en la página web de nuestra asociación en saharasevilla.org y también en el blog, por supuesto, saharasevilla.blogspot.com y también, por supuesto, porque no nos cansamos, en la página de Facebook Sahara Sevilla AAPSS. Para cualquier información podéis llamarnos al 954-28-2205 o también escribirnos a aapss@saharasevilla.org o a movilizacion@saharasevilla.org. También podéis venir a visitarnos. No cerramos en verano ni en invierno en ninguna estación. Estamos abiertos también todo el mes de agosto, pero con horario de verano, de 8 a 3 de la tarde. Estamos en Los Remedios, en la calle Virgen de la Antigua número 4. Es un bajo enfrente del Sebici, de la parada de bici. O sea que estamos ahí con nuestra placa, Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, y no hay pérdida alguna. Mónica se despide este martes más. Samuel delante mía, bueno, nos veremos el martes que viene. Y muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos. Seguimos con Tinariwen, Sahara Jorra, Sahara Libre. ديتو جاد ويلا الوانجر هرو ساكتين غرغرت النام جرى زهر في اللون فلولة والكل طبن كورت سبامي اللال يسك لي فين وتغرق الزاري جازك يزلن انغانا مشراين طدقو يا سداد دغدنا هانت وفلف وتاج مسكالا شل جوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي لي في المسال اش اللي جوب النش الشريطة اللي خسرت سنفرتي لي في المسال انو اللي بالهدي القاستنا ميار تقدال ترمي قاقنا سريان قاقنا سريان شتوري الغير سيلي رسمان امي شريت قوان قال غلبان امي شريت قوان قال غلبان